¿Qué tal? Buenas noches. Escuche, voy a informar esto por una vez y no lo repito más. El tema del COVID en sexto, primera, turno, noche, especialidad óptica, por favor, a los profesores de la especialidad, a los profesores que tienen la burbuja de sexto, primero, cierren la boca. No digan nada. Cierren la boca. Están creando flor de quilombo al divino botón. Porque ya está solucionado el tema. Así que cierren la boca, porque me voy a enterar de quién es el que está repartiendo cosas que no tiene que ser y va a tener que explicar a un montón de personas. Así que le pido por favor que cierren la boca. Se aísla la burbuja, está todo controlado, la división pasa a virtualidad, lo mismo que los profesores. Los profesores de sexto primero lo único que tienen que hacer es comunicarse con los alumnos vía mail y decirle cuál es el código de Zoom, el de Meet o el de Classroom. Nada más. Limítense a eso. Se lo dije bien claro en el mensaje que le mandé a la tarde. No hagan lío. No comenten nada. Sin embargo, siempre hay un estúpido que se manda una. Entonces, a partir de este momento, señores, hagan su trabajo y no hablen más. Cierren la boca.